en la memoria, a su vez, pone, lo pongo aquí entre paréntesis debajo, una triple dimensión, triple contenido de perfección, de actualidad, que es la mente, la noticia, y el amor. Bueno, vamos a explicar este cuadro que hay que poner así: memoria, inteligencia, voluntad. Y entre paréntesis, debajo de la memoria, mente, noticia, amor. Esta estructura de la mente, San Agustín lo descubre en el alma humana, espíritu o mente del hombre, pensando en el dato revelado trinitario, pero precisamente tratando de algún modo de comprender lo que la fe nos dice del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que son tres personas, que son un solo Dios. Y ciertamente, si en la revelación de la Trinidad es muy improbable que nadie hubiese llegado a realizar esta aventura metafísica sobre el espíritu humano que realiza San Agustín, totalmente original. Esto no está en Platón ni en Aristóteles, no es neoplatónico ni nada. Y muchas de estas cosas, ya reducidas, aisladas de la fe, incluso desviadas y empobrecidas, han tenido una influencia inmensa en todo el pensamiento ulterior, entre todas las versiones, racionalista, idealista, etc. Es una aventura metafísica de unas tremendas consecuencias históricas. Esta aventura metafísica, tan sublime, seguramente sin la revelación de la Trinidad, que San Agustín ya alcanzó en una fase de formulación dogmática definida, muy precisa, porque ya es posterior a todas las querellas trinitarias de los siglos III y IV, y por tanto tuvo el dato revelado ya muy sistematizado conceptualmente en el magisterio de la Iglesia solemne, en el concilio, los concilios. Aparte de esto, de que sin la fe no hubiese realizado esta interpretación del Espíritu, posiblemente también, si no hubiese tenido San Agustín la estructura, diríamos, mental que tenía, el esfuerzo tremendo de interiorización que hizo, tampoco hubiese acertado, como no habían acertado los padres griegos, a interpretar el dato revelado según esta interpretación. ¿Entendéis, verdad? No obstante, ya digo que es una cosa originalísima de San Agustín, es algo que quedó conseguido para la teología. De modo que puede decirse que los conceptos que brotaron de la interpretación del dato revelado en San Agustín pasaron a ser conclusiones teológicas ciertas que han quedado en la conciencia de la Iglesia y pertenecen, diríamos, al uso ordinario del lenguaje cristiano. Vamos a ver, por tanto, ahora que estamos pensando esto, para avanzar sobre la Trinidad y al mismo tiempo para interpretar, para pensar en la vida divina y entender mejor estos textos. Pensemos brevemente qué piensa San Agustín sobre el espíritu humano. Naturalmente, ya digo, lo piensa iluminado con la idea de imagen de Dios. Avanzaremos más ya viendo esto explícitamente. La memoria es la imagen del Padre. La inteligencia es la imagen del Verbo, la voluntad es la imagen del Espíritu Santo. La memoria es la fuente de toda la vida del Espíritu. Y precisamente esto es lo que quiere decir memoria en San Agustín. No es la facultad de recordar lo dado en el tiempo pasado y situarlo en el tiempo, porque la referencia al tiempo, con sus momentos concretos, pertenece a la experiencia sensible, que es infraespiritual en ese sentido, en ese nivel. La memoria, diríamos, espiritual como tal, es trasciende la temporalidad y es lo que permite precisamente tomar al hombre conciencia del tiempo como totalidad. La memoria en San Agustín es la raíz última de que el hombre tenga una memoria de tipo histórico y que pueda pensar desde el tiempo, además la eternidad. Puede pensar en la providencia de Dios eterno sobre el tiempo histórico, etc. Esto está claro. Pero lo que quiere decir es la unidad del espíritu, el ser íntimo, autopresente del espíritu como raíz de la vida del espíritu. Para esto hay que pensar la memoria como, vamos a ver enseguida en el capítulo 11 de la Contragentes, como de tal modo una plenitud de ser que por ser una plenitud de ser actual, perfecto, es una fecundidad emanativa sin paso de potencia acto de suyo, sin que esta emanación sea un desarrollo en que se pasa de lo imperfecto a lo perfecto, sino precisamente la fecundidad de la perfección interna que se expande en la propia interioridad. La memoria es esto, y en la memoria, por tanto, está la raíz de que entendamos y la raíz de que queramos. Digamos lo siguiente: la inteligencia nace de la memoria. Es decir, si no tuviésemos en nosotros, como seres espirituales, esta intimidad fecunda, esta plenitud interior, no podríamos decir lo que somos, ni podríamos hablar de las cosas, ni podríamos pensar nada. Está claro, ¿verdad? Antes de la inteligencia como lenguaje interior, en su raíz, tiene que estar la autopresencia del espíritu en sí mismo. La voluntad, que después, empobreciendo el tema, se dijo muchas veces que nada se puede querer si no es primero conocido, y que la voluntad sigue al entendimiento, hay que entender en este contexto de San Agustín, que Santo Tomás explicita muy rigurosamente, que hay que decir que no habría voluntad a no ser que emane de la memoria mediante la inteligencia. Es decir, la voluntad no procede de que entendamos las cosas. Esto está muy claro. Por conocer a una persona, nosotros no podríamos amarla. Solo desde nuestra propia unidad interna, de la que emana que como seres conscientes, íntimamente subsistentes en nosotros, podamos tomar conciencia de las cosas, conocernos a nosotros mismos y al prójimo, solo desde este núcleo, que es la fuente del conocimiento, mediante el conocimiento puede emanar en nosotros el amor. Está claro, ¿verdad? O sea, el amor no brota, la voluntad, el amor, la petición, el ser intelectual, el querer cosas, el elegir, el buscar, el apetecer y el amar, no emana del conocimiento objetivo, sino emana de la mismidad, de la memoria del espíritu, supuesto que internamente expresemos lo conocido. O sea que la voluntad emana de la memoria mediante la inteligencia. ¿Entendéis esto, verdad? Pero de este despliegue en que consiste la vida del espíritu, dice San Agustín lo siguiente: que la mente se desenvuelve como en sí envuelta. Vamos a ver qué quiere decir eso. La mente, la vida del espíritu, es una actualidad inmanente, fecunda y diríamos circular. Emana de la memoria, se traduce en el conocimiento, se sintetiza de nuevo en la voluntad. Pero en este despliegue, es decir, no podríamos suponer la vida del espíritu como si fuese de tal modo actual o perfecta que su perfección o actualidad consistiese en la estaticidad de una cosa física quieta, sin una frontalidad y una un brotar y un reentrar sobre sí, no hay vida espiritual. Está claro, ¿verdad? Está claro esto, ¿no? Bien, esta evolución, que no es un paso de lo imperfecto a lo perfecto, ni un paso de la potencia al acto, ni un cambio, sino el despliegue mismo inmanente de la actualidad del espíritu. Esta evolución, dice tan quam involuta evolvit, esta evolución de tal forma es un desplegarse que es implicado y envuelto en sí mismo. Es decir, si supusiésemos que la vida del espíritu como tal consiste en un brotar de la memoria a la inteligencia como brota la rama de un árbol, o el fruto de un árbol, en esta dimensión externa, física, vegetativa, como tal, entonces resultaría que no habría espiritualidad en el espíritu. Si de mí emana el conocimiento, pero este conocimiento sale de mí, que se puede separar de mí, diríamos, ya puede ser mi conocimiento sin que quede en mí como autoconsciente, ya no sería conocimiento. O sea que el desplegarse de la memoria en la inteligencia de tal forma la despliega que la memoria se deja en sí, la inteligencia la deja en sí, queda circunsiendo en sí misma. Todo lo que yo entiendo simplemente me hace, en cuanto que yo como sujeto finito y temporal, en esta actualidad que de suyo es actualidad, también paso de la potencia al acto, pero tengo que decir que en cuanto yo me voy actuando como conocente, me voy haciendo que sea con el Espíritu Santo, un Padre y el Hijo, un solo Dios, realmente, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no es como naturaleza divina, generante, ni procedente, ni inspirado, y que es el Padre que engendra, el Hijo que engendra, el Espíritu que engendra. Bien. Esta definición dogmática, absolutamente fiel, como no cabe duda, no podemos dudarlo como creyentes, a un misterio revelado, nos hace no solo lícito, sino obligado decir lo siguiente. A mí me parece, vaya, no, me parece a mí, estoy convencido de que son, si no próximos a la herejía, pero sí desorientadores y errados, los juicios que son muy frecuentes, en los cuales se supone que lo que está dicho en San Agustín y en Santo Tomás, y no está tan dicho en los padres griegos, acerca de la divinidad, es un retroceso, un empobrecimiento de la teología y un alejamiento de las fuentes escriturísticas. Esto lo veréis mucho, y en clase lo veremos con Zubiri, que se leerá en clase teodicea. Por esto lo hago leer, porque me dará mi ocasión para hablar un poco de la Trinidad en las sesiones de lectura. La cosa es la siguiente. Se dice que la teología católica latina, después de San Agustín y con los escolásticos medievales agustinianos, Lombardo, y después con Santo Tomás, que siguió muy fielmente el Tratado de Trinidad de San Agustín, piensa en teología especulativa, piensa el misterio trinitario partiendo del concepto de Dios uno, el concepto de Dios como ser subsistente, verdad primera, viviente, supremo, piensa desde el concepto de Dios uno. Y desde la unidad de Dios y desde la naturaleza divina, supuesto que la revelación nos enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, trata de explicar el dato revelado trinitario. ¿Me entendéis? esto es lo esquema teológico, la marcha teológica, la teología de Santo Tomás, es partir de la unidad y de la divinidad de Dios para explicar por ella la Trinidad. Por esto, por ejemplo, nosotros vamos a explicar la generación del Verbo y la inspiración del Espíritu Santo desde la vida de Dios uno, desde que Dios, como siempre, es viviente. Los que critican esto, que no tienen entonces sobre la definición de esto, no tienen más que decir que es una monstruosidad y que tiene una terminología insoportable y que es una lata y tal, pues definición dogmática del Lateranense IV. Los que critican la línea latina occidental dicen que la teología tiene que partir de la escritura, que en la escritura no se habla nunca de Dios uno, sino que se habla de Dios, que es el Padre. Dicen eso. Que Dios, que se revela a los patriarcas, toma mi lenguaje escriturístico. Dios que habló a nuestros patriarcas y a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo. O sea que Dios en la escritura, es verdad, la mayor parte de veces Dios es Dios Padre. Y con artículo, el Dios en griego siempre es Dios Padre. Por ejemplo, el principio del Evangelio de San Juan. En el principio existía el Verbo con artículo, o logos. Y el Verbo, en latín no se ve porque no hay artículos, y el Verbo era referente a, carado a, proston, era hacia, diríamos, o referente a el Dios. El Verbo era el Dios. Y Dios era el Verbo. Es decir, aquí el Verbo es el sujeto y Dios es predicando. Y aquí está sin artículo, o sea, dicho en castellano. En principio existía el Verbo. Y el Verbo se refería a Dios. Y el Verbo era Dios. Pero no dice que el Verbo sea el Dios. Y que el Padre y el Verbo sean el Dios. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean el Dios. El Dios es el Padre. Entonces, en la revelación del Antiguo Testamento interpretado según el Nuevo, dicen estos teólogos positivos que los griegos tomaron con fidelidad el dato bíblico y nunca hablaron del Dios uno, sino que Dios es el principio de todo ser, es Dios Padre, que de él nace como luz de luz el Hijo, que de él espía por el Hijo el Espíritu Santo, ¿sí? Y que por el Verbo en el Espíritu todas las cosas han sido hechas. ¿No entendemos eso? Entonces, esto es lo que pasaba exactamente en tiempo del arrianismo y en Oriente. ¿Entendéis? ¿Veis el problema? En Oriente lo que pasaba es que los arrianos, frente a los atanasianos, nicenos, decían que los atanasianos y nicenos, al hablar de la consubstancialidad, de la unidad de esencia del Logos con el Padre y el Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo, diciendo que eran un solo Dios y diciendo que no estaban separadas, en hipóstasis separadas, decían que empleaban un lenguaje que estaba fuera de la escritura. Los arrianos daban lecciones de fidelidad a la Biblia a los ortodoxos. Y decían que el lenguaje bíblico era Dios es el Padre. El Padre es el principio. De él nace el Logos, por el Logos el Espíritu y por el Espíritu el mundo. Los más audaces afirmaban la eterna necesidad de la creación del mundo por una emanación descendente y convertía en un misterio trinitario a pretexto bíblico en el emanatismo neoplatónico. ¿Entendéis el problema? Gravísimo. Pues bien, este modo de decir, los padres griegos, claro, defendían, aunque muchos historiadores lo nieguen, defendían la unidad numérica, diríamos, de la esencia divina, y no meramente la unidad específica, o las tres hipóstasis que todas eran divinas, como si la divinidad fuese una naturaleza común. Pero explicaron con menos detalle las procesiones desde la esencia. Partieron del dato revelado y todavía no lo penetraron especulativamente desde la noción de Dios uno. Entonces, según estos críticos, van diciendo que los griegos eran más escrituristas, que los latinos metieron una metafísica, un monoteísmo filosófico, y lo hicieron pasar antes del dato revelado. ¿Cuánto no? Y metieron la idea de Dios uno por encima de la Trinidad. Está claro, ¿no? Que por tanto, partir del Dios uno en la especulación teológica, partir del tratado de Dios uno, como está la Suma Teológica, partir del tratado de Dios uno, partir de la vida de Dios para explicar la generación. A partir de que Dios es amor, para explicar el Espíritu Santo. ¿Entendéis? Esto es filosofía, es alejado de la Biblia, decían. Dicen. Pues bien, yo quisiera decir, cito ese texto, que me parece que esto es un problema muy grave y que, como todas estas cosas que se presentan así a pretexto de mayor fidelidad a la escritura y que en el fondo se entrevera a pretexto de dato bíblico una metafísica incompatible con el dato revelado y contrario a la fe cristiana de tipo emanatista, no digo en los padres griegos, pero sí en los semiarrianos, sin duda. Digo que Peñón trata mucho de contraponerlos, el padre Bandis decía, a pesar de todo su esfuerzo, más bien se ve homogeneidad que diferencia. Pero en fin, no cabe duda, esto es cierto, que en San Agustín está mucho más sistematizado el tratado trinitario, mucho más centrado en la unidad de la esencia divina, desde la que diríamos conceptualmente explica las procesiones divinas, por la vía de la analogía con la estructura de la mente como imagen de la Trinidad. Bien. Pues yo digo que el sentir con la Iglesia, esto que está ahora tan olvidado, exige, tanto más si se tiene en cuenta que la ley de la oración estatuye la ley de la creencia y que la teología y que la liturgia, precisamente en cosas que ahora se han omitido bastante, ¿no? Es menos trinitaria occidental la liturgia actual, ¿eh? Pero por ejemplo el prefacio de los domingos era exactamente agustiniano, diríamos, de terminología, ¿eh? Y esta definición, más claro no puede decirlo, lo creemos y lo confesamos con Pedro Lombardo, y emplea los textos que Pedro Lombardo sostenía esto y los textos que acusaba de cuaternitas. El concilio realmente asume la posición de Pedro Lombardo y la define no como una opinión, sino como una expresión de la fe católica. Está claro, ¿verdad? Bien. Ahí, puesto que digo eso, hay un hecho también histórico realmente sensacional, que es la profesión de fe, que es casi divertido, que le pusieron a Miguel Paleólogo cuando la unión, que en lugar de decir, como el credo de la misa, creo en Dios, Padre Todopoderoso, y en Jesucristo, Hijo Suyo, que sería, diríamos, algo muy bíblico, pero que un semiarriano, a pesar de los homoousios, ¿no?, o un pro-griego y anti-agustiniano diría, así hay que hablar, así hay que hablar, creo en un Dios, creo en un solo Dios, que es el Padre, el Hijo, que es con él consustancial, Dios de Dios, etc., ¿no? Pero no es el Dios en ese sentido. En el texto griego también el artículo va siempre con Dios. Bien. Pues aquí a Miguel Paleólogo le hicieron decir esto. Creemos Sanctum Trinitatem, Patrem et Filium Spiritum Sanctum. Creemos en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios omnipotente. Y toda la Deidad en la Trinidad, coesencial y consustancial, coeterna, coomnipotente, de una voluntad, potestad y majestad. Creador, aquí lo ponen singular, nada menos. Credimus Sanctam Trinitatem, Creatorum, según la doctrina de quien la acciona de extra, las tres personas obran con un solo principio. Creador de todas las criaturas, del que todas las cosas, en el que todas las cosas, por el cual todas las cosas. Aquí pone con un solo sujeto, con un, que viene como aposición a Sanctam Trinitatem Patrem Filium Spiritum Sanctum, Unum Deum Creatorem. Es como está construido. Creo en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios omnipotente, creador de todas las criaturas, del que, en el que y por el que todas las cosas. Siendo así que en las fórmulas griegas y paulinas, del que es el Padre, en el que es el Hijo, por el, bueno, perdón, en el que es el Espíritu Santo, por el que es el Hijo, según aquella doxología en que coincidían los ortodoxos orientales y los arrianos, que decía gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En esto lo admitían los ortodoxos, y se puede decir en sentido ortodoxo y también se puede decir en sentido arriano. En cambio, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo solo se puede decir en sentido ortodoxo. Pero aquí dice, creo en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios omnipotente. O sea, después de poner, diríamos, tres hipóstasis, le pone como posición en singular un solo Dios, y después sigue creador de todas las criaturas, del que todas las cosas, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el que todas las cosas, por el que todas las cosas, que están en el cielo, en la tierra, etc. Creemos que cada una de las personas en la Trinidad es un Dios verdadero, pleno y perfecto, etc. Este es el primer párrafo de la profesión de fe del emperador griego Miguel Paleólogo. Es una terminología absolutamente latina, pero aparte que sea terminología latina o no lo sea, y que en este sentido pues puede ser un contraste con la tradición, diríamos, y el lenguaje de los griegos, sobre todo si se quiere contraponer, quiere decir una cosa muy clara, que es que es imposible que la Santa Iglesia Romana impusiese esto como profesión de fe, que no fuese de fe. Esto es una profesión de fe impuesta al emperador de Oriente para la conversión, para la unión con Roma. Por tanto, no hay remedio, es una tontería venir con triquiñuelas. Tenemos esta profesión de fe, por lo menos, y la definición con Pedro Lombardo de lo que acabo de deciros. Pues bien, ahora yo digo, dogmáticamente está claro el hecho de estas fórmulas dogmáticas. Desde el punto de vista de la sistematización teológica, y en coherencia con esto, yo os digo, el aspecto de teología positiva es muy largo de explicar, y cuando tengáis tiempo y humor de formaros en esto, pues aquí está los estudios de teología positiva sobre la Trinidad de Reñón, que es completamente pro-griego y anti-latino, y que es una abundancia de documentación enorme y una falta de sentido en la sistematización tremenda. El padre Landis lo había trabajado mucho, y yo también, y cuando queráis un día nos meteremos por ahí, pero ahora no nos interesa. Dijimos que estamos en una cosa de introducción al aspecto sistemático y especulativo de teología dogmática, y no positiva en ese sentido, ¿entendéis? No lo estudio de la evolución del dogma en sus fuentes, tal cosa, sino así. Supuesto eso, yo digo que la sistematización agustiniana y tomista es la más rigurosa y buen método teológico, pese a todas las apariencias y pretextos de los que manejan el tema, diríamos, del mundo bíblico, que dicen que no hay tal, esto bien. Porque la cosa es la siguiente, voy a decirlo muy en crudo. A pretexto de querigma y de historia de la salvación y del mensaje tal como es dado en la evolución dogmática y todo eso, se desarraiga. Se desarraiga. La fe en el misterio revelado y definido se desarraiga de la racionalidad de la fe y de lo que la misma definición del magisterio eclesiástico ha enseñado, incluso sobre aquello que de suyo podría ser conocido por la razón, que es lo que dice Santo Tomás al principio de la Suma Contra Gentes. En la revelación se contienen verdades de fe, que son de fe en este sentido en cuanto al modo de conocimiento, que de suyo por su contenido podrían haber sido conocidas por la razón. No en el estado actual del género humano, supuesta la ignorancia, supuesta la cosa. La coherencia con el misterio revelado y el hecho de que está contenido en la revelación que nos trae la salvación por Cristo hace que la humanidad, todo el pueblo cristiano, pueda conocer estas verdades que de suyo son racionales. Que de suyo, en su contenido, a pesar de que entonces la fe, claro, nos las da con una luz nueva que ya no es ontológica. No sé si me explico. Pero que en la materia que nos trae, siguen siendo verdades racionales. Y entonces son algo que la revelación corrobora y que ilumina con nueva luz de mensaje salvador. Pero que lo que hace es proponer algo que de suyo no es artículo, sino preámbulo a los artículos, como dice Santo Tomás. Que de suyo no es un misterio revelado, porque no es lo que la razón no podría alcanzar, sino aquello que la razón podría alcanzar. La presencia en la revelación, que es lo que los otros no quieren ver, la presencia en la revelación de estos elementos que de suyo son algo que podría ser conocido por la razón y que sería en cambio fácticamente imposible conocer, es el punto de inserción, diríamos, que hace que los artículos mismos de la fe aparezcan como de algún modo inteligibles, con una inteligencia fructuosísima por la teología. No sé si me explico. ¿Entendéis? Si puede haber sobre el dato revelado una especulación teológica que instrumentalmente subsuma principios racionales, es porque la revelación misma contiene en sí, porque si no el hombre estaría en una situación en que por sus propias fuerzas, supuesto el pecado original y el estado histórico de la humanidad, no podría alcanzar a los preámbulos de la fe. Si entonces la revelación le cayese, diríamos, tangencialmente, como quiere Barthes, así, irrumpida del techo, sin ningún contenido que de suyo fuese razonable, no habría un hiato, porque el hombre se encontraría vertido sobre lo sensible, sobre... ¿Entiendes? La posibilidad de la teología sobrenatural, como especulación sobre el misterio, utilizando como instrumento principios metafísicos y como principio los datos revelados, se hace posible, y con ello la toma de conciencia especulativa en la comunidad cristiana de la revelación, y con ella la definibilidad dogmática y la verdad firme de los conceptos en que de una vez para siempre se adquiere la verdad de la revelación. ¿Entendéis? Todo esto se hace posible porque en la revelación misma corrobora, sana lo que en la naturaleza sería deficiente. No solo trae el mensaje sobrenatural revelado, sino que es que la revelación, la fe supone la razón, la naturaleza la gracia supone la naturaleza y la perfecciona, pero es que la naturaleza humana racional estaría sin la fe muy decaída de su propia racionalidad, que de suyo le competiría por la herida del pecado. En este sentido, la gracia supone la naturaleza, a la que toma herida y sana para que sea soporte de la naturaleza. Lo mismo en la línea de la fe, en la línea gnoseológica, la revelación supone la facultad racional, a la que toma despistada, orienta, corrobora y da fuerza. No sé si me explico. ¿Me entendéis? Y en este sentido, todo lo que sea, por el pretexto que sea, de biblicismo, de positivismo teológico, de lo que sea, comienza muy bien y acaba muy mal, pero muy mal. Comienza con su ángulo lucis y el final es desastroso. todo lo que sea despreciar. Este método. Más centrado en el tema de la unidad de Dios, en la línea del pensamiento que intenta de algún modo fructuosísimo y misterioso alcanzar la comprensión del dato revelado, como se dice en Vaticano I. Es natural que metódicamente se parta de lo que sea metafísicamente más vecino a lo que el hombre por la razón de suyo podría alcanzar. No sé si me explico. ¿Entendéis? O sea, que decir, iremos a conquistar la noción de que Dios es uno desde la fe en las tres divinas personas. Esto, pues, fácticamente, diríamos, es indiferente que lo tomes de una manera que de otra, y a cada uno le caerá según le haya venido la predicación, el catecismo o la lectura de la Biblia. Pero en la toma de conciencia especulativa del dato revelado y en su definibilidad y en su exposición doctrinal y al servicio de la fe, en la enseñanza teológica, el camino tiene que ser exactamente el que, tomando los principios revelados, subsuma los instrumentos conceptuales ontológicos más adecuados. No sé si me explico. ¿Está claro? Por tanto, sí. Este texto, que no es nada racionalista, ni es la definición por la Iglesia de un monoteísmo filosófico. Esta definición de Inocencio III en el Letrán IV es sumamente importante, sumamente importante. No fuésemos a pensar que el cristiano, diríamos, puede prescindir de lo que en la revelación misma que hay tanto en ella hay de contenido. Hay cosas en la revelación que son estrictamente racionales, por ejemplo la creación, que de hecho no hubiesen podido ser alcanzadas. Esto es otro problema, un problema histórico, pero de derecho, una vez conocida la revelación, aquí cabe un cierto tradicionalismo moderado, pero en el sentido ese histórico y psicológico.